way, that's the way she's gonna be. Entre amigos, escuchando muy buena música, como es nuestro caso en la noche de hoy, en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Valetti. Buenas noches. ¿Todo lindo, Gervi? Todo bien, acá estoy abriendo un poco la página y el perfil de Facebook para empezar a comunicarnos. Muy bien. Luisito sigue en controles. Hacía días que no nos veíamos, el jueves pasado pegamos un faltazo de aquello. Así que bueno, como decíamos en nuestro blog, tratando de recomponer un poquitito las cosas. No sé cuánta gente pudo habernos extrañado, pero yo sí que extraño no perderme un jueves de pasar música y de compartir un ratito, aunque menos sea un ratito, con la mejor música del mundo. Arrancamos con este hombre, ya hemos pasado algo de él y de este disco, específicamente hace algún tiempo atrás. Me gusta mucho este disco, te lo prometo, te lo voy a pasar. Bueno. Hablábamos de Mifty Sam McLean, un cantante de blues y de soul estadounidense que falleció el 15 de junio del año pasado, muy poquitos días antes de la publicación de este disco, el 24 de julio de aquel año pasado, 2015, por el sello ACT. Hablamos de Tears of the World, Lágrimas del Mundo, en compañía del guitarrista noruego Knut Reisersrud. Mamita. Bien. Knut Reisersrud. Carlito. Sale. Para la gente de por acá, Carlito. Apples es el octavo corte de este disco, realmente lindo, ¿eh? Bueno, un nombre sumamente conocido, no para mí, quien acabo de conocerlo, fíjate en qué momento, porque ya el hombre acaba de fallecer hace apenas un año. Tenía 72 años y era una leyenda dentro del ámbito del blues y del soul. Había comenzado una carrera musical muy tempranamente. Fíjate qué historia tan recurrente, ¿no? La de muchos muchachitos de color o negros y que hacen sus primeras amas dentro del coro de la iglesia, ¿no? Ahí cantando gospels. Y él sintió muy tempranamente que ese era su llamado, ¿no? Fíjate que tenía 13 años de edad, cuenta la data tomada de su web, cuando se escapó prácticamente de su casa, tratando de alejarse un poquito de un padre abusivo, según él mismo contaba. Comenzó su carrera musical muy tempranamente para recién encontrar su final el 15 de junio del año 2015 con su fallecimiento. Bueno, ACT, el sello, 24 de julio del año 2015, Tears of the World, Mifty Sam McLean, junto al guitarrista noruego Knut Reisersrud. Muy bien, muy bien. Bueno, teléfonos, meta. 421-754 y 424-267. Estamos en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y también en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Ahí publicando las tapas de los discos, bueno, haciendo algunos comentarios, contactándonos con aquellos que están prendidos en la web. Radio FMRaices.com.ar es la web de Cadejur. Ahí tenés un reproductor que emite en vivo la programación y que, como siempre decimos, la señal en internet se escucha realmente bien. Sí, además también puedes escuchar el programa cuando quieras en nuestra página. Ah, sí. Porque están subidos todos los programas del año, ¿no? ¿Hasta cuándo hay? No, hay. ¿Sí? Empezamos a subir los podcasts, los programas grabados, hace ya 4 o 5 años, así que están todos ahí. ¿Están todos, eh? Todos. Si yo quiero escuchar cualquier programa del año. Claro. Entrás, sí. Qué bueno. Al pie de la homepage, al pie de la página de inicio del blog, abajo, encontrás los últimos podcasts y ahí dice podcast anterior, que te lleva al servidor donde están ubicados todos los programas. Y elegí por fecha podés descargarlo, lo podés escuchar, lo podés descargar, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Saxofonista estadounidense Eric Alexander. Ya hemos escuchado mucho de este muchacho. Muchacho de, no recuerdo bien la edad, pero no llega a los 50 años, 40 y pico de años. Un hombre que, al mando de un saxo tenor, con ese sonido, ese cuerpo tan, tan fenomenal que tiene el saxo tenor, ha logrado imponer un estilo de sonido que a algunos lo ligan con el viejo sonido, del clásico sonido, ¿no? Por ejemplo, Gordon, ¿no? Sonny Rollins, ¿no? Sonidos un tantín de una época ya pasada, si bien lo último de Rollins, un hombre que a sus 80, casi 80 años, está a la vanguardia, pero ligado al sonido de aquella época, ¿no? A un sonido de los 40, de los 50, conjugado con un repertorio, con composiciones propias y con recreaciones de viejos estándares, a, si se quiere, a la manera un tanto contemporánea. Ha logrado mantener, revivir y mantener esta cuestión de la vieja escuela, por así decirlo, con un gran éxito, ¿eh? Un hombre sumamente respetado dentro del ambiente, con un sonido, decíamos, realmente fenomenal. The Real Thing es el disco publicado por el sello High Note el 21 de agosto del año pasado, 2015, Eric Alexander. Thank you. como el octavo y último corte de Chief, el jefe, un tema de Jairo Melvin, el pianista, que además es integrante de la banda que lidera Eric Alexander para este The Real Thing, publicado por el sello High Note el 21 de agosto del año pasado, 2015. Fíjate que hoy Melvin es parte integrante de la formación de este grupo, decíamos, pero además fue en sus instancias primigenias de él como alumno. Jairo Melvin fue el maestro de Eric Alexander en su etapa formativa. Una banda realmente fenomenal. Fíjate, Joe Farnsworth en batería, el propio Harold Melvin en piano, que decíamos es autor de este último corte de Chief, el octavo corte. Pat Martino, el guitarrista, y John Weaver, el en el contrabajo. Pat Martino, un hombre ya, que lo hemos mencionado, vale la pena recordarlo, su caso tan particular. Vos sabés que este muchacho tuvo un ACV hace algún tiempo. Cuando se recuperó no se acordaba ni de cómo se llamaba. No se acordaba ni quién era. La familia tuvo que decirle, pero vos sabés, vos sos un músico de jazz, ¿en serio? ¿Vos tocas la guitarra? ¿En serio que tocas la guitarra? Le mostraban los discos. Le traían los discos, este sos vos, te das cuenta. Una amnesia total. Pero una cosa, tuvo que aprender, no se acordaba cómo tocar la guitarra. Aprendió a tocar la guitarra de vuelta, de cero. Impresionante. O sea que yo puedo todavía. Vos podés todavía. Bueno, ese es Pat Martino. Y bueno, ¿qué decíamos? Bueno, algunas cositas que él dice, esto tomado de su web, dice, la gente que escuchaba en la universidad sigue siendo para mí quienes están influyéndome en la actualidad, dice el propio Eric. El legado dejado por Bird, se refiere a Charlie Parker, a quien se lo apodaba Bird, y todos los pioneros del bebop, es el pan de cada día para todo lo que hago. Josh Coleman también es una gran influencia debido a su enfoque armónico, muy de moda hoy día. Y sigo todo escuchando todo el tiempo a Coltrane, porque siento que incluso en los momentos más salvajes de su etapa, mediados y fines de los 60, una etapa muy loca del Coltrane, hacía unas cosas tremendamente locas, imposibles para algunos de escuchar, puedo encontrar a uno en esos pequeños núcleos de información melódica y emplearlos en mi propio juego. En el 91 compitió en la prestigiosa competencia internacional, la Thelonious Monk Jazz Competition, en el apartado saxo, y ocupó el segundo lugar detrás de Chris Potter y Joshua Redman. Impresionante la carrera de este muchacho, comenzada muy tempranamente, y que, como decíamos anteriormente, ha logrado rescatar esta la esencia de bebop de los 50, de los principios de los 60, fines también de los o principios de los 50, para remozarlo, construir un sonido propio a raíz de esa impronta de los inicios del jazz moderno, para devolverla con un lenguaje propio y ganarse el respeto de sus mayores, Eric Alexander. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, pasamos a blues. Presentamos un nuevo disco, esta vez del guitarrista y cantante Tinsley Ellis, el disco titulado Red Clay Soul, publicado el 10 de junio pasado. Vamos a decir que Tinsley Ellis cumplió añitos hace poco, el 4 de junio, sí. 59 años, y bueno, lo festejó con esta nueva publicación de un disco. Realmente un disco interesante. Tinsley Ellis tiene una gran reputación en Estados Unidos, sobre todo en el tema de conciertos en vivo, y también en todas las revistas especializadas lo mencionan como uno de los actuales músicos más importantes de blues. Con respecto al disco, ¿qué es lo que ha dicho Ellis? Bueno, él parece ser que se ha basado en el sonido de Georgia. Dice que en Georgia es donde existe o vive el blues y el soul. Entonces, inspirado en Ray Charles, en James Brown, dice que se inspira en este disco para poder hacer este tipo de canciones, que tiene mucho de soul también. ¿Y por qué Red Clay and Soul? Red Clay and Soul significa arcilla roja o alma de arcilla roja. Ajá. Que es justamente como se caracteriza el apodo que le ponen al sonido de Georgia. Un nombre que le gusta mucho, dice que lo que más disfruta son los shows en vivo, y él ha tomado diferentes artistas en los cuales él se ha inspirado, como B.B. King, como James Brown y como los Allman Brothers, y ha tomado diferentes puntos específicos para mejorar sus shows. Por ejemplo, dice que de B.B. King lo que él ha tomado es hacer un un concierto dinámico de James Brown, hacer un concierto sin fisuras, muy excitante, y los Salman Brothers, cómo mantener a la audiencia prendida en unas jamming instrumentales, en solos instrumentales muy largos. Vamos a escuchar el disco, porque al final estoy hablando demasiado y no vamos a terminar de escucharlo. ¿Quiénes producen el disco? Ellis junto a Kevin McKendry, y fue grabado justamente en el estudio de McKendry Nashville, junto al bajista Steve McKay y al baterista Lynn Williams. Vamos a escuchar el tema, un temita, un slow blues muy muy lindo que se llama Party of One. He doesn't gotta worry, but when it's all said and done, he ain't even started, but he's already done. Now it's paging Mr. Bitter, party of one. He sees no reason to lie to you, but get him full of liquor, no telling what he'll do. Now it's all gone away, but he keeps moving from moon to sun. Now it's paging Mr. Bitter, party of one. Mr. Bitter. party of one. Escuchamos entonces el último disco de Tinsley Ellis, Red Clay Soul, publicado el 10 de junio pasado. Decíamos, en este trabajo cuenta con un amplio surtido de temas de soul, de blues, de rock, y una particularidad, tiene un instrumental con una base latina, como es Estero Noche. Ajá. Andá a saber lo que significa Estero Noche. Bueno, va sobre esa onda de blues, del rock, del soul, y este, bueno, estos temas un poquito más slow. Ajá. más tranquilos. Un lindo disco como para que lo escuchemos, por ahí va a ser base de un martes disco completo. Vamos a ver si algún día llego. Vamos a saludar a Silvio y Frank, que nos está escuchando. Bueno, parece ser que le gusta lo que estamos poniendo. ¿Por internet o por vivo acá en la zona? No sé. Ajá. Me imagino que está en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Así que debe ser por internet, porque no creo que la antena llegue. La onda de radio no va a llegar hasta allá. Porque puede decir que era alguien de por aquí. Nos manda abrazos desde Buenos Aires. Vale, bueno, agradecemos que nos esté escuchando. Muy bien. Bueno, vamos con esto ahora. Aaron Parks, un pianista estadounidense, muy jovencito, 32 años en la actualidad. Pero este disco que vamos a escuchar ahora, vos sabés que este disco lo tengo hace tiempo. Lo escucho mucho y no sé por qué razón ha quedado por ahí. Bueno, siempre la misma historia, ¿no? Hay un montón de música que a mí se me escapa. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Cada tanto yo vuelvo, desecho la cantidad de cosas que digo, no sé cómo todavía mantengo esto acá. ¿Viste? Porque por ahí hay cosas que te parecen buenas y después no las escuchás bien y resulta que no. Pero esto quedó por ahí. Cine Invisible, Invisible Cinema, por Aaron Parks. El debut a los 25 años de edad para hacer Blue Note, allá por el año 2008, 19 de agosto del año 2008, Aaron Parks grabó este disco realmente fenomenal. A los 25 años, decíamos, debut para el Blue Note, pero con una carrera no muy extensa. En aquel momento, a los 25 años, tenía muy poca trayectoria, muy poco recorrido dentro del ambiente, pero todas las expectativas que el mundo del jazz, críticos fundamentalmente, melómanos, oyentes, habían puesto la mirada sobre este gran músico y sobre todo un muy buen compositor y gran líder de banda también, que por aquel momento frecuentaba, ¿no?, su lugar como miembro estable de la banda del trompetista Terence Blanchard. 25 años cuando grabó este Cine Invisible, con una banda realmente fenomenal. El guitarrista Mike Moreno, que se luce aquí en este disco, Eric Harlan en batería y Matt Penman en contrabajo. Aaron Parks, Cine Invisible. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos de cortina otro de los temas de The Real Thing, por el saxofonista Eric Harlan. Estaba leyendo la data sobre este disco. Eric Alexander. Escuchábamos recién, que pongo acá, escuchábamos recién Karma, el sexto corte de Cine Invisible por el pianista estadounidense Aaron Parks. Un debut impresionante, realmente fenomenal, con una banda realmente de ensueño. Mike Moreno en guitarra, Matt Penman en contrabajo y Eric Harlan en batería. Estaba justamente leyendo lo de Eric Harlan, por eso se me colgó cuando quise decir Eric Alexander. Eric Harlan, un baterista muy, muy flexible, muy dúctil, que por aquella época frecuentaba también las agrupaciones de Jazz Lloyd, por ejemplo, y de Corral Sanguin, que era un guitarrista realmente fenomenal. Dos estilos contrapuestos, y que aquí se luce también y además se acomoda y se liga a esta banda, que era la primera vez que tocaban, o por lo menos la primera vez que se juntaban para grabar este soñado debut para el sello Blue Note por el pianista Aaron Parks, a la edad de 25 años. 18 años tenía cuando Terry Blanchard lo reclutó para formar parte de su banda, que fue a partir del lugar donde él se catapultó hasta llegar a ser el gran músico, compositor y gran líder de la banda como lo es hoy Aaron Parks a los 32 años de edad. Cine Invisible, un jueguito ahí de palabras una pretendida intención del pianista, de esta cosa de las imágenes que genera su música, ¿no? A la manera de una película o una película imaginada, ¿no? A través de ese cine invisible, una cuestión así. Hay que escucharlo todo el disco. Realmente tiene una secuencia bastante lógica y se puede escuchar. Es realmente un disco muy, muy, muy jugoso, y que tengo ya preparado algo para el martes que viene, pero este bien podría ser un disco para el martes, disco completo de la semana que nos toque la otra, después de la que viene. Sigamos. Branford Marsalis. Branford Marsalis al frente de un cuarteto que con el que lleva años tocando. Joey Calderazo, un hombre ya, como hemos dicho muchas veces, un muchacho, un pianista casi de la familia Marsalis, ha tocado con todo el clan Marsalis y fundamentalmente con Branford, con quien tiene una relación de amistad y profesional de hace añazos. Eric Revy en contrabajo y Justin Faulkner en batería, un cuarteto que, te digo, hace añazos que vienen tocando juntos, fíjate cómo se conocerán. Y que bueno, ¿no? Esta cuestión de la permanencia a lo largo del tiempo de una misma formación, lo que te da la pauta de que, bueno, se llevan realmente muy bien, pero además cómo han podido construir a lo largo del tiempo un sonido, ¿no?, bien pulido, como lo es el del saxofonista Branford Marsalis. Upward Spiral es el disco publicado por el sello OK el 10 de junio de este año, muy fresquito, con la participación del gran cantante estadounidense Kurt Elling. Branford Marsalis Quartet. Asking for the moon, is it really so implausible

I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow. Just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time. Not be the romance that you had in mind, but I think you could learn to love me, given. Estamos escuchando de fondo, a ver, que no me puedo acordar, déjame ver por aquí. Bradford Marsalis. Ah, Gregory Porter. Gregory Porter. Gregory Porter es un cantante entre el soul y el blues que está muy, pero muy, muy, muy de moda últimamente. Ha sacado algunos discos que han sido un éxito de ventas y además el muchacho se ha ganado una cantidad de nominaciones y de premios Grammy y tantos otros premios más. Lo tengo como cortina, lo había pensado como para tema de arranque, pero sé que no me termina de convencer. Una cosa que no me termina de convencer, un gran voz, pero su repertorio no me deja. Como detalle de color, el tipo luce en sus tapas de discos y sus fotos de prensa, traje, corbatita y un gorro ridículo de esa tela polar con orejeras. Cada uno, pero además videos de presentaciones en vivo y las fotos de portada, las fotos de prensa, se pone toda la pincha y el gorro ridículo ese. Es pelado. Bueno, Gregory Porter. No, tiene una barba. Capaz que es pelado. ¿Por qué es pelado? ¿Qué es eso? Bueno, Gregory Porter. El cantante, uno de los cantantes del momento. En algún momento lo vamos a traer, ¿eh? Lo vamos a traer porque tiene algunas cositas lindas. Lo que fue recién, Bradford Marsalis Quartet, Upward Spiral, el cuarto corte, Practical Arrangement. Joy Calderazo, piano, Eric Revy, contrabajo, Justin Faulkner, batería y la voz de Kurt Elling. Gran, gran voz la de Kurt Elling, me gusta. Bueno, muy lindo lo que acabamos de escuchar. Vamos a seguir porque creo que hoy llegamos, ¿eh? Hoy llegamos a pasar todo lo programado. Este prometido para martes es completo de la semana que viene. Hablamos del saxofonista estadounidense Bob Minzer. Bob Minzer lo escuchamos hace algún tiempito atrás con uno de los últimos discos de los Yellow Jackets, un disco que, último disco de los Yellow Jackets, los Chaquetas Amarillas, una banda de fusión y con un estilo realmente tan particular, que fue furor por los 80, por los 90, pero que se ha reiterado en su propuesta musical. No hay sorpresa, aburre un poquitito también, ¿sí? Pero uno no deja de pasarlo como lo hicimos aquella vez, porque por costumbre, por el respeto, ¿verdad? Por el respeto a la trayectoria, y pero fundamentalmente porque yo soy particularmente un admirador de uno de sus integrantes legendarios, integrantes como lo es el saxofonista Bob Minzer, que junto con Russell Ferrante, el pianista, son los dos únicos integrantes originales de la banda que ha sobrevivido a lo largo de casi o más de 25 años de existencia. Decíamos que en aquel momento decíamos, che, ¿cuánto hace que no escuchamos nada nuevo de Bob Minzer junto a su proyecto, un viejo proyecto que él viene despuntando hace muchísimos años, incluso en la época de oro de los Yellow Jackets, como lo es su Big Band, la Bob Minzer Big Band? Y acabo de descubrir un disco publicado, su último disco publicado el 23 de abril del año pasado, 2015, Get Up, publicado por el sello MCG Jazz, decíamos el 23 de abril del año pasado. Un disco en el que se rodea de viejos amigotes, como por ejemplo el baterista William Kennedy, antiguo integrante de los Yellow Jackets. Se luce el guitarrista Ray Oviedo también, que lo tengo por ahí, no recuerdo de qué banda proviene este muchacho. El saxofonista y flautista Bo Shepard, también como uno de los músicos más encumbrados, y otros tantos músicos que, jóvenes músicos, como lo que él siempre busca, se rodea de jóvenes músicos para la conformación de su Big Band. Get Up, Bob Minzer Big Band. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fenomenal. Decíamos, Bob Miser, uno de los integrantes originales de los Yellow Jackets, junto a uno de los sobrevivientes, el otro sobreviviente del grupo, Russell Ferranti. Robin Ford nunca más, ¿no? Nunca Ro, no, nunca Robin Ford fue de la primera tanda, fue y después se separó no volvió nunca más. De los músicos que se separaron del grupo, hablamos de Jimmy Haslip, por ejemplo, el bajista, que derrapó mal, derrapó feo. Lo último que he escuchado de Jimmy Haslip es realmente muy flojón, muy al estilo de smooth jazz, realmente fuera de onda. William Kennedy, el baterista, un hombre que participa en esta agrupación, ex integrante de los Yellow Jackets y que ha buscado horizontes nuevos. Hablamos hace un momento de gente, integrantes nuevos del grupo. Hay un músico australiano que no recuerdo el nombre. Acá está, Ricky Lawson. No, ese no, nada que ver. No. El otro. Pero el otro, hablamos del otro. Félix Pastorio, el hijo del inmortal Jaco Pastorius, desde el año 2012 está formando parte de la nueva agrupación, o de la nueva banda, o de la nueva conformación de los Yellow Jackets. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque, bueno, mientras Russell Ferranti se ha quedado legado y pegado, y sin salir de ese sonido ya perimido de los Yellow Jackets, Bob Minzer ha recorrido un camino paralelo a los Yellow Jackets y ciertamente muy, muy diferente. Un hombre que no se sabe cómo hace para hacer todas las cosas que hace. Dirige la Big Band, compone para la Big Band, lleva adelante su cuarteto de jazz, es profesor de la universidad, escribe libros, escribe para otras bandas. Es realmente fenomenal la actividad de este gran y talentoso músico Bob Miser. Escuchamos Civil War, Guerra Civil, el octavo corte de Get Up. Bueno, mira, todo suyo, maestro. Rápidamente pasamos a Lester Butler. Matecito. No, muchas gracias. Lester Butler, un armonicista de blues norteamericano, también cantante, que no tuvo mucha proyección en su música porque falleció a muy temprana edad, a los 38 años, víctima de una sobredosis de heroína y cocaína, en la cual dos de sus amigos están en prisión por culpa de esa situación. Sí. En el año 98 falleció a los 38 años. Pero bueno, tuvo trascendencia a través de una de las bandas de Red Devils, en el cual, bueno, produjeron un disco que se llama King King y fueron escuchados por Mick Jagger. Ajá. Y grabaron con él 22 temas que nunca aparecieron en ningún lado. Pero bueno, uno solo apareció en algún bootleg, pero bueno, no, hasta ahora por lo menos no se han publicado. Y después, bueno, empezó su etapa solista con una banda denominada 13, nada más, liderada por él. Y bueno, estaban también el bajista James Ingvell, Johnny Morgan en batería y una serie de gente que no conocemos, por lo tanto no lo vamos a nombrar porque no son muy conocidos. Tuvieron mucha repercusión en Holanda, y bueno, y se truncó la carrera de este muchacho en virtud a su temprano fallecimiento. El disco que sacaron se llama 13, featuring Lester Butler, 13, tocado por Lester Butler. Vamos a escuchar un temita de este disco que se llama, no sé por qué, HNC. HNC. Mira. No descubrí por qué, pero bueno, dale para adelante. Now I'm begging you, please. Escuchamos al fallecido armonicista norteamericano Lester Butler con su disco titulado 13 y el tema HNC. Si alguno sabe por qué es el título del disco, agradecido el comentario. Horizonte no corrido. No, pero es en inglés. Ah, bueno. ¿Otra vez? No, no. Horizon no corrido. Listo, dale. Ahí está. Adelante. Bueno, vamos a escuchar esto. Vos sabés que tan poca la data que pude juntar de este trío. Tony Mónaco, el organicista, el guitarrista que según he podido leer, porque leo es japonés, ¿o la sabías vos? No, no. Ni quiero escucharlo. Yosuke Onuma, según la poquísima data que hay, que he podido obtener acerca de información con respecto a este guitarrista, es el guitarrista top, ¿no? en Japón en la actualidad, y el baterista Jim Jackson. Entre los tres han grabado un At One, un disco publicado por el sello MacLeod Records el 8 de junio último pasado, puesto en la calle, un sello japonés. Para este disco, que suena obviamente con una impronta del sonido del órgano Hammond B3 de Tony Mónaco, un hombre muy, muy joven, junto a Joey DeFrancesco, los dos baluartes en la actualidad del B3, del Hammond B3. En el caso de Tony Mónaco, un muchacho que cuando él tenía 12 años de edad, escuchó a uno de los grandes gigantes de este instrumento, como fue Jimmy Smith, le partió el mate y a partir de entonces comenzó su carrera musical con el órgano Hammond B3 colgadito bajo el brazo. Escuchemos el último corte de este disco At One, Sin Resolver, un tema de Tony Mónaco, por Tony Mónaco, Yosuke Onuma y Jim Jackson, At One. Thank you. tenemos a Tony Monaco, Yosuke Onuma, Jim Jackson, At One, McCloud Records, 8 de junio de este año 2016. Fíjate que comentaba más un momentito que a los 12 años había escuchado a uno de los héroes del órgano Hammond B3, como fue Jimmy Smith. Fíjate que a los 12 años, a los 16 años, Jimmy Smith lo llama por teléfono invitándolo a tocar en su propio club. Increíble, 16 años. Bueno, ya vamos a pasar a escuchar lo que sigue, porque nos están apurando un poquitito. Larry Carlton, Session Masters, publicado por el sello propio, el 335 Records, el 11 de diciembre del año 2015. Este Session Masters es un proyecto bastante particular. Fíjate, las 10 composiciones que él originales para este disco forman parte de un proyecto bastante curioso y una propuesta que el propio Larry Carlton, junto con algunos productores del sello y otra gente también involucrada en la edición, la grabación, ingenieros, sonidos, etcétera, etcétera, han ofrecido a través de en línea, a través de la web, la posibilidad de que cualquier individuo, no sé si seguramente debe haber algún costo, pueda tomar cualquiera de los temas, de los 10 temas que ha compuesto Larry Carlton para este Session Masters, escucharlo, toquetear la consola de sonido, introducir sus propias grabaciones, por ejemplo, un guitarrista, sus propios acordes, poder grabarlo e incluso hasta comercializarlo. Una cosa bastante rara y loca, ¿no? Vamos a escuchar el último corte, Sad But True, por Larry Carlton, Session Masters, 335 Records, diciembre 11 del año 2015. Thank you. lo que escuchábamos recién, Sad But True, el último corte de 10 que tiene este Session Masters. Larry Carlton guitarra, Jeff Beco teclados, Trevor Carlton bajo, Tos Panos batería. Una de las últimas noticias es que acaba de informarnos Herbie que se presenta en la ciudad de Buenos Aires el 14 de julio, Larry Carlton. El jueves 14 de julio. El desgraciado viene un jueves. ¿Qué porquería? Bueno, nos vamos a ir ya prontito. Nos vamos a ir con el blues de Herbie. Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy, ya será. Y digo qué es lo que voy a poner. Perdón, no pasa que estamos tan apurados. Está apurado. Nos vamos con John Lee Hooker, porque el 21 de julio pasado se cumplieron 15 años de su fallecimiento. Ajá. Así que nos vamos con un temazo: One Bourbon, One Scotch, One Beer. Porque voy a comer un asado, entonces voy todo junto así. Bueno. Como llego tarde, voy a comer todo junto. ¿Juan matecito? No, mate, bueno. Horrible, no quiero. Bueno. A ver, del lado blusero, Gervasio Balati. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo esta la semana que viene. Chao, chao. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.